momento no necesitamos fibra óptica. La fibra, la diferencia también es, aparte del costo, es que te permite transmitir un montón de datos. Entonces, tú tienes que imaginarte una carretera que nosotros con un auto podemos llegar, pero el canal no, el canal por esa carretera necesita montar un auto, un camión, 3 toneladas de camiones. Entonces ellos sí necesitan tener